Militante de Guardia de Hierro en los años 70, número 2 de la Secretaría Legal y Técnica durante el menemismo, y uno de los nombres que Carlos Corach escribió en aquella mítica servilleta. En el presente, el juez federal Claudio Bonadío es el magistrado más cercano a Sergio Massa. El dueño de este currículum tan particular ayer sumó otro rol a su foja de servicios. Se convirtió en el jefe de redacción de Clarín y de La Nación. Encuestas con números negativos de una oposición sin rumbo, dirigentes que alimentan todos los días un conventillo cada vez más confuso y propuestas de gobierno inconfesables, requerían de un día de furia judicial para reinstalar los fantasmas contra el oficialismo y, paralelamente, congelar la caída de los candidatos de la derecha. Con dos decisiones bien mediáticas, Bonadío levantó la polvareda que estaba buscando. A raíz de una denuncia de Margarita Stolbizer, por orden del fiscal Carlos Stornelli, el ex jefe de seguridad de Boca, y con la custodia de la Policía Metropolitana, requirió información en las oficinas de OTESUR, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y citó a declaración indagatoria al titular de la Procelac, Carlos Gonella. Los medios opositores disfrazaron esta mañana el procedimiento de allanamiento y sembraron todo tipo de sospechas sobre la presidenta y sobre su hijo, y rescataron la hipótesis de la diputada del GEN. Posiblemente esto oculte los negocios de Cristina con Lázaro Báez. El segundo capítulo de Bonadío en acción, casualmente, fue manchar a uno de los organismos que está trabajando en la lucha contra la fuga de divisas, el verde ilegal, la operatoria de las cuevas, las corridas cambiarias y la dolarización de la economía cotidiana. ¿Y entonces qué hizo? Citó a declarar el martes 25 de noviembre al titular de la Procelac. También convocó al fiscal en lo penal económico, Emilio Gerberov, en el marco de una causa por presunta violación de secretos en los casos que investigan. Tiempo de hablar de Bonadío. Se trata de uno de los jueces federales que más causas afrontó en su contra en el Consejo de la Magistratura. Entre los años 2000 y 2012 acumuló un prontuario de 47 procesos, entre los que se incluyen denuncias por presunto mal desempeño de sus funciones, incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas, violación de las garantías constitucionales, manipulación de la investigación e incumplimiento de las garantías de defensa en juicio. Bonadío destruyó todas las causas que complicaban al ex interventor del PAMI. ¿Te acordás de Víctor Alderete? El hombre estaba metido hasta acá arriba en múltiples casos de corrupción. Ese trabajo, el de cajonear las pruebas contra Alderete, le valió a Bonadío la acusación de la Oficina Anticorrupción de realizar manejos sospechosos para beneficiar al exfuncionario. Bonadío estuvo acusado ante el Consejo de la Magistratura por excesivas e injustificadas demoras en una causa que investigaba el envenenamiento de un grupo de hemofílicos que se contagiaron de sida y hepatitis por recibir un coagulante contaminado. Una historia que prescribió cuando un sector de la justicia quería investigar su actuación temeraria y negligente en este caso. Bonadío es el compañero de ruta en militancia de Miguel Ángel Toma, otro menemista que hoy colabora con Massa, y se convirtió en juez, acordate, cuando Menem y Corach determinaron que los 6 juzgados federales porteños pasaron a ser 12 y cubrieron esos cargos con personas que no provenían de los tribunales. En ese momento, cuando la interna de la segunda década infame enfrentaba a los apóstoles del presidente con Cavallo, el ministro de Economía aseguró que Corach escribió en una servilleta los nombres de los jueces federales que controlaba el Poder Ejecutivo. Y entre ellos, ¿quién estaba? Bonadío. Actualmente el Consejo de la Magistratura tramita 6 expedientes por mal desempeño contra el polémico juez. En realidad, y a partir de hoy, el nuevo jefe de redacción de Bagnietto y de la familia Saguier. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 7 en AM750. 5:12 ya han pasado del nuevo día de este viernes 21 de noviembre de 2014. La temperatura actual, poco más de 19 grados. La humedad del 74%, la visibilidad óptima y el viento es del noreste a 11 kilómetros por hora. ¿Qué dice hoy el pronóstico? Bueno, de alguna manera echa por tierra todo lo que había planteado ayer, porque no estaban previstas lluvias para hoy. Sin embargo, el pronóstico habla de paraguas por la mañana, por la tarde y por la noche, con una máxima de 23 grados. Que pase el sábado, buen tiempo y 26. Que pase el domingo, buen tiempo y 30 grados. El lunes, otra vez tenemos tiempo inestable, probabilidad por ahora leves de lluvias a partir de la tarde y una máxima de 27 grados. Bueno, tenemos mucho Boca River en las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional. Arranque de estos choques por Copa Sudamericana, muy caliente, pegando mucho más de lo que se jugó. Partido trabado, sin goles, donde el verdadero espectáculo, o el único que existió a lo largo y a lo ancho de la noche, estuvo en la fiesta que se vivió en las tribunas. Después, el hecho de, bueno, instalar, como dice un viejo amigo, el falso mito de los guapos adentro de la cancha, es nada más que fulbito para la tribuna. Esperemos que en la revancha paguen con 90 minutos de fútbol estos 90 minutos de, qué sé yo, de guerra absurda, de olvidarse del juego, de desechar el trato con la pelota, el trato de la pelota, que en realidad es el pan de cada día para estos pibes. Sin embargo, bueno, optaron por el falso mito de los guapos y se quedaron con el fulbito para la tribuna. Bueno, ¿qué más? Un sector del macrismo busca seducir a Carrió, dicen algunos diarios, y esto tiene que ver con que muchos, apareció Montenegro, Michetti dicen que dijo, que bueno, que es el momento de sumarla, que tiene sus razones para plantear lo que planteó sobre la interna de Faunen y que es una candidata absolutamente potable para el PRO. No sé para qué la están candidateando, si la están sumando a nivel local, cosa que viniendo de Michetti no me da, pero que sí quizás la estén pensando en función de una fórmula con Mauricio Macri. Es, yo te diría, a esta altura del partido, la gran posibilidad que estén pensando en una fórmula con Mauricio Macri. ¿En qué lugar? Qué sé yo. Habrá que ver, los muchachos miden, miden y miden, y si les conviene en primer lugar, allí estará delante de Mauricio. La verdad que no lo creo, pero me da la sensación que no la piensan para capital, sobre todo viniendo esto de Michetti, que sueña, sueña y sueña con ser la próxima candidata del PRO para suceder a Mauricio en la jefatura de gobierno. Bueno, después, por supuesto, con lo que arrancamos, ¿no? Eso es lo que está en tapa básicamente de Clarín, de La Nación. Se hicieron eco relativamente los diarios económicos. La verdad es que, viniendo de quien viene la denuncia contra la presidenta de La Nación y el movimiento mediático que se hizo, el circo que se hizo para ir a buscar unos papeles en la oficina de OTESUR, la verdad es que esto suena a una campaña destinada a restarle espacio a un oficialismo que, aún sin haber dicho quién es su candidato, ya tiene un piso que sitúa a cualquiera de ellos a menos de 10 puntos de ganar en primera vuelta. Y esto no se lo plantea desde el oficialismo. Esto es lo que ha planteado, por ejemplo, el Colorado de Narváez en su canal de televisión. Esto es lo que dijo hace algunas horas nada más Alfredo Leuco, por citarte algunos hombres que desde la política y desde el periodismo hacen oposición y con mucha fuerza en la República Argentina. No se trata de encuestas que le hacen mimitos al gobierno, se trata de las propias. Y lo que están haciendo, desde el lugar que ocupan, políticamente no siendo parte del núcleo duro de la oposición que se candidatea, y desde lo, entre comillas, periodístico, intentando analizar la realidad, lo que están planteando es: muchachos, hagan algo, porque esto, así como está, es un nuevo triunfo del kirchnerismo, con cualquiera de sus variantes, con cualquiera, con la más pura o con un sionismo con demasiada soda para enturbiar el mensaje original del kirchnerismo. Con cualquiera de ellas, hoy, según estas encuestas, se está a poco menos o a 10 puntos de ganar en primera vuelta. Dato que además lo tiró Carrió, no con estas cifras, ella era un poco más un poco más amplia en la diferencia, creo que hablaba de 15 puntos, pero hasta la propia Carrió estaba hablando de eso cuando de alguna manera puso frente a frente a la pared a los hombres que formaban parte del Faunen, los endilgó de esta derrota potencial, los cargó de esta derrota potencial, cerró la puerta y se fue a casa. Bueno, con estos temas estamos arrancando esta jornada que, en el techo de la ciudad, ya a esta altura del partido, comienza a mostrar un gris muy, pero muy, muy, muy compacto. La música, Willy Crook, Himno de mi corazón. La vida es un libro útil para aquel que quiere comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Finalmente, los gremios del transporte lo que decidieron es que el próximo jueves van a tener asambleas entre las 4 y las 7 de la mañana, con otro formato, quizás con un planteo, a ver, que suena a un gran eufemismo, no quieren hablar de paro, pero eso es lo que va a suceder. Si los choferes van a estar en asamblea a las 4, calculá que por lo menos ya un par de horas antes no vas a tener servicio, se va a complicar el de la primera hora de la madrugada, y por supuesto esto se va a extender hasta las 7, 8 de la mañana. Las asambleas terminan a las 7 y hasta comenzar el servicio, y entre media hora, 40 minutos, uno podría decir que esto va a estar afectando a todas las modalidades del transporte de pasajeros, y entre las 2 de la mañana y las 8, 7 y media, esto es lo que va a surgir como resultado de esta historia. Sí, también como dato que por supuesto nunca hay que olvidar, ya se está decretando para dentro de 7 días una medida de esta naturaleza, y quizás sea una suerte de llamado al diálogo con el gobierno nacional. Te doy 7 días, a ver qué resolves en ese lapso. Goles. Goles en 750. Fredes para que llegue Piccini, mano a mano, levanta Piccini, tapó el arquero, le queda Piccini, le va a hacer penal, sigue Piccini, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol Independiente Piccini! Pelota metida a espalda de todo de Fredes, la pelota que rebotó y Piccini que desbordó y terminó clavando la pelota en el medio del arco para darle la primera división a Independiente, que va a volver a la Piccini. Goles en 750. Sí, me cobraron dos veces el resumen de la tarjeta. Acá en sistema no figura. Pero sacaron plata de mi cuenta. Lo vemos y en 60 días hábiles le damos una respuesta. Yo necesito que me devuelvan la plata hoy. Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara. No queremos que esto siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema, siempre a tu favor. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos. Argentina, tenemos patria. Presidencia de la Nación. Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de... Cada 7.50... ¿Tú crees que en otros pasa algo? Salgas más verde y sueñas con ir arriba. Qué gran equivocación. Algo pasa. No es que tu propio mundo... En 7.50. Comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? 7.50. Bajo el mar. Bajo el mar. Vives contenta siendo sirena, eres feliz. 750. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar. 750. Nosotros siempre flotamos más allá. Vamos con la tapa de página 12, que trae una exclusiva. Y arranca con una textual de quien se ha convertido en las últimas 24 horas en uno de los datos periodísticos más interesantes, más salientes, porque vuelve en función de eso de cada cual atiende su juego, a mostrar cómo se observa y se analiza desde adentro a la justicia, y a observar y a analizar a la justicia desde afuera. Estamos hablando de oficialismo y oposición frente a frente ante la llegada de Vázquez al Consejo de la Magistratura. Página con un textual de Vázquez diciendo: no voy a permitir que se congele el trabajo del Consejo. Y en los medios opositores, por supuesto, lo que tenés son palos para Vázquez, que ni bien puso un pie, se lleva todo el lastre de análisis anteriores, ¿no? A ver, algo así como, bueno, llegan las garras del oficialismo al Consejo de la Magistratura. Bueno, es la primera vez que una mujer estará al frente del organismo. Fue electa durante el plenario de los nuevos 13 miembros del cuerpo. Y no hay nada que los contente a los hombres, que siempre van a observar que detrás de cualquier procedimiento que les dé un resultado que no es el que están esperando, que no es el buscado, que no es el soñado, haya una especie de manto de sospecha sobre quien se quedó con el cargo que ellos querían ocupar. Punto, ¿no? Hay nuevos miembros del Consejo, estos eligieron a su titular, y nada te cierra cuando finalmente el apellido no responde a tus intereses. Bueno, por ahí anda la tapa de Página, la tapa de Clarín, la tapa de La Nación, la tapa de La Prensa, un poquitito la tapa del Cronista, todos jugando exactamente con lo mismo. La Razón, por supuesto, jugando el mismo juego, trabajando el tema Bonadío, como si se metieron en el escritorio de Cristina y sacaron un montón de papeles que la condenan, y de aquí en adelante vas a ver lo que te va a pasar. Esto es más o menos lo que te puedo decir como resumen de una situación que parece armada en cadena por la gran cantidad de los medios opositores que hoy se refriegan las manos con la mise en escena que plantó Bonadío ayer por la tarde. Uno de los datos también más singulares del día tiene que ver con cuál es la lectura que vos haces más allá de lo textual, más allá del hecho en sí, y tiene que ver con el pirulo de tapa del diario Página 12. ¿Qué propuestas tenés para el colectivo LGTB de Salta? LGTB de Salta. Pregunta de FM Capital a Juan Collado, precandidato a gobernador por el PRO salteño. Y Collado dio una extensa respuesta y remató: no solo los estudiantes se transportan en el servicio público. De esta manera se refirió al colectivo, al LGTB, que no es más que el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y travestis. Estoy recibiendo muchos comentarios de otros ciudadanos salteños, además de los estudiantes que están teniendo inconvenientes para viajar en el horario pico. Bueno, el tema es, si vos crees que Collado es el único personaje que anda dando vueltas por el PRO que puede contestar este tipo de cosas, o que puede dar este tipo de respuestas, quizás te equivoques, porque ante la falta de laburo territorial, un laburo territorial que quizás jamás, o resultados de un laburo territorial que quizás jamás tengan, porque para ellos es absurdo realizarlo, por lo tanto, entonces, si no lo realizás nunca, es imposible que tengas resultados de esa naturaleza. Los muchachos salen a la casa de candidatos, el que venga, el que ande dando vueltas, el que tenga más cercanía con una posible restauración conservadora, y entonces pescan lo que anda dando vuelta, desde algunos políticos que han hecho sus primeros garabatos en los últimos tiempos hasta empresarios, gente de la farándula, el que ande dando vueltas, desde Miguel del Cel a cualquiera, ¿sí? Y el caso de Collado no es la excepción. No tienen la menor idea muchos de ellos de lo que están hablando. No es la base territorial que en base a laburo han realizado en la ciudad de Buenos Aires, que podríamos decir es el único bastión que cuenta con dirigentes que, aunque vos no estés muy de acuerdo con ellos, por supuesto que saben de lo que están hablando, ¿no? Aún para envolverte o para llevarte a una situación irreal, ¿no? Algo así como las aulas containers son lo mejor que nos puede haber pasado. Aún para defender eso, son personajes que vienen de una trayectoria, en algunos casos por ahí no tan limpia, en algunos casos por ahí ideológicamente no santa, pero no cabe ninguna duda que esto es muy lejano a lo que le sucede en otros lugares de la República Argentina. Y don Collado, por supuesto, que no es la excepción, ni mucho menos. Es el que se visualizó, los otros, por ahí, en base a silencio, se resguardan un poquito más. Pero en tiempo de campaña, y estas cosas se ven, los hilos se le ven al muñeco. Vamos a tener un Funes el Memorioso muy especial mañana por la noche, porque vamos a trabajar con una problemática muy vieja, muy, muy vieja, como el tráfico de bebés, pero con un dato muy nuevo, que es el proyecto que han presentado en el Congreso de la Nación, la enorme cantidad de ONG que están agrupando a muchísimos argentinos que están buscando su identidad, hijos que buscan a sus padres y padres que buscan a sus hijos. Estos han presentado un escrito que lo elaboraron junto a Abrevaya en el Consejo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Abrevaya, un hombre que trabajó en el tema de identidad durante mucho tiempo antes de ocupar el lugar que ocupa, antes de desarrollar el trabajo que desarrolla. Y finalmente el proyecto que entra en el Congreso de la Nación a través del GEN. Lo cierto es que están buscando la conformación de un banco de datos genético que pueda estar al servicio del cruce de los que buscan, ya sea a sus padres o a sus hijos. La cifra es monstruosa, terrible. Estamos hablando de cerca de 3 millones de argentinos. 3 millones de argentinos. Adelanto de Funes el Memorioso de mañana por la noche. Todos los días se sabe un caso nuevo. Alguien que hasta ahora no se había animado a hablar y que uno escucha y ve que estamos haciendo algo y que estamos juntando firmas y que estamos haciendo una campaña con una foto, con un cartel, y que nos movemos y que estamos juntos y que estamos hablando desde la tolerancia, el respeto, el amor, la consideración hacia el otro, y realmente se suma, cada día se suma más gente. Uh-huh. Y me parece que esto

Bueno, increíble, su mamá tiene un centro de estética en el barrio de Belgrano, está afrontando un juicio por el despido de una de sus empleadas, adeuda el pago de un par de cuotas de la indemnización, y entonces llegó la justicia para tomar algunas de las máquinas de ese centro de estética en parte de pago. Parece que ella entendió que se trataba de un robo, fue hasta la terraza de ese edificio de cuatro pisos, resbaló y cayó al vacío. Una locura total, una locura total. Haber creído que la gente de la justicia, solo porque escuchó gritos, era la discusión entre los oficiales de justicia y su madre en la planta baja, lo que estaba sucediendo, generó que ella fuera hasta la terraza del edificio y cayera al vacío cuando resbaló. Una locura. Hoy está esa chica pobre peleando por su vida. Tapa de Crónica esta mañana. Y la tapa de Popular también entregándole el 70 u 80% de primera plana al Superclásico. Fue súper caliente. Boca y River pelearon mucho, jugaron muy poco, 0-0 en la primer semifinal de la Sudamericana. También Defensores en la etapa de Popular ganó y pegó la vuelta a la B. Y el otro ascenso a la C es el de Cañuelas, que ayer le ganó a Sportivo Barracas 2-0 en la cancha de Chacarita. ¿Qué más? Triunfo del Halcón, que se escapó del fondo. Y a pie de etapa, paro sin transporte por 3 horas el próximo jueves. Sin eufemismos, la etapa de Popular, la gente del sindicato, la gente de la UTA no habla de paro, habla de asambleas, pero en realidad vamos a estar sin transporte público en todas sus variables, más o menos entre las 2 de la mañana y las 8, teniendo en cuenta que las asambleas se van a llevar a cabo entre las 4 y las 7. ¿Sí? Entre la previa y el post, y más o menos vas a estar sin transporte entre las 2, 3 de la mañana y las 8. Faltan 10 minutos para las 6 y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 72%, temperatura 19 grados, 4 décimas. Por primera vez, una mujer presidirá el Consejo de la Magistratura. La jueza María Gabriela Vázquez se convirtió en la primera mujer elegida titular del cuerpo. En tanto, Jorge Candis, en representación de los académicos, resultó electo como vicepresidente. Llega el tren de prueba que unirá Buenos Aires con Mar del Plata. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y el intendente marplatense encabezarán este viernes un acto en la ciudad costera. Randazzo y Pulti asistirán al arribo de la formación y mantendrán un encuentro con los medios presentes en el lugar. El tren cuenta con la última tecnología en seguridad y confort y tiene una capacidad de 544 pasajeros. Ya se pueden crear fiscalías especializadas en violencia en espectáculos deportivos. La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley una iniciativa por la cual se crean unidades de investigación y juicio para ese tipo de delitos. El proyecto del senador del Frente para la Victoria, Santiago Carreras, fue debatido con todos los sectores vinculados a la problemática de la violencia en el fútbol, entre ellos la propia AFA. De afuera. Obama anunció la regularización de los indocumentados. Quienes lleven 5 años en el país sin antecedentes penales podrán de este modo congelar su deportación. El número estimado de beneficiados ronda los 5 millones de personas. Pelota. Con un partido comienza la fecha 17 del torneo de Primera División. A las 20:30 se enfrentarán Banfield y Quilmes. Tanto Almeida como Cuatrochi debieron rearmar sus equipos por las bajas que sufrieron. Humedad 72%, temperatura 19 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Cinco horas, 52 minutos, casi 20 grados la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. Te reitero, es el dato que tenés que tener en cuenta si estás armando tu día a esta altura del partido, que están pronosticadas lluvias para toda la jornada. Allanamiento es el título principal de la prensa. El juez federal, Claudio Bonadío, ordenó el allanamiento de las oficinas porteñas de la sede jurídica de la empresa OT Sur Sociedad Anónima. Un clásico sin goles y sin fútbol. Evo visitó en Salta a su maestra argentina, estuvo en la escuela en la que cursó un año y que va a ser apadrinada por él mismo a partir de ahora. Murió en Sevilla la duquesa de Alba. Obama cambió la ley de inmigración. ¿Y qué más? Primera mujer, bueno, el tema Gabriela Vázquez, instalado en la tapa de la prensa como la presidenta del Consejo de la Magistratura. Mal dato, dice también la prensa, dieron por muerto, esto fue en el día de ayer, es cierto, dieron por muerto al padre de Máxima, a Jorge Zorreguieta, y después al toque vino la desmentida de Fundaleu, diciendo no solamente que no murió, sino que le dimos de alta y está en su casa. Bueno, la verdad que fue una locura periodística que se vivió en las redes en un momento de la tarde de ayer, de esas que cada tanto aparecen y que tienen que ver con la información rechequeada, como dicen algunos, ¿no? Bueno, finalmente don Zorreguieta está vivo y en su casa, vivo y en su casa. Está suspendido el servicio de la línea Roca, Constitución La Plata. Dato importante si estás comenzando a armar tu día a esta altura del partido. 5:54, llega Ligia Piro. La niña me devuelve Ligia Piro, Lluvia y Río. Refugiado, una película de Diego Lerman, aclamada en el Festival de Cannes con Julieta Díaz. Porque en la vida todo tiene solución. Excepto la muerte. Refugiado, una ficción que no es solo ficción, solo en cines. No me digas adiós, no me digas adiós. Llorando, porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando. Cada 7:50 pasa algo. No me digas adiós, adiós, bajando la mirada, porque yo voy a ser como que no me has dicho nada. 7:50. No me digas adiós, no me digas adiós, llorando, porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando. 7:50. Y te voy a besar como antes, y te vas a entregar de nuevo. No me digas adiós, no me digas adiós, si vas a echarme de menos. 7:50, más allá. Viva Yango, carajo. 6 son. 6. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. Ayer por la tarde en Uno Nunca Sabe, Mario Calegari, hombre de prensa de la UTA, confirmaba, no se trata de paro, se trata de asambleas, y en realidad es maquillar lo que será la falta de transporte público en todas sus variables, más o menos, insistimos, entre las 2 de la mañana y las 8. A ver qué decía Calegari. La realidad es que en principio no vamos a hacer un paro. Va a ser asambleas en las puntas de líneas, en el caso del transporte por carretera, en los colectivos. Pues cada asociación o cada sindicato de transporte lo va a hacer en diferentes puntos, ¿no es cierto? Las asambleas van a durar 2 o 3 horas y después de esas 2 o 3 horas se informe cuáles fueron los resultados de la negociación que tuvimos con el gobierno y que se nos dé mandato para realizar las medidas sí que creamos conveniente. Yo no le llamo paro, le llamo asamblea en la punta de línea. El paro, cuando digamos paro, va a ser con la autorización de la gente, de los trabajadores. Bueno, se trata de maquillar la medida de fuerza, que por ahora, según Calegari, no tiene mandato de las bases, pero que no deja de ser también una especie de llamado convocatoria, si querés, con 7 días de anticipación, al gobierno nacional para que se siente a negociar. ¿Cuál es el tema? Ganancias. Se espera que a partir del regreso de la presidenta de la Nación el próximo martes, si hay alguna novedad, sea a partir de ese momento. Un poco como sucedió sobre finales del año pasado. Pero no hay ningún dato oficial sobre algún tipo de modificación al respecto, por lo menos, por ahora. Ayer declaró Vicente Massot, director de La Nueva Provincia, diario de Bahía Blanca, que prestó un servicio muy importante al terrorismo de Estado a partir del 24 de marzo de 1976, esencialmente fraguando por orden del ejército, por encima de que la base de Puerto Belgrano es uno de los grandes ejes políticos, sociales y culturales de la región. No cabe duda que fue el ejército, de la mano de Abdel Vilas, la fuerza que marcó a fuego el destino de la ciudad entre el 76 y el 83. Y el gran servicio que prestó Massot a partir de su relación de amistad, su cercanía con Abdel Vilas, el general que antecedió a Bussi en la locura tucumana ya por 1975, fue el hecho de fraguar todos los fusilamientos por enfrentamientos, y a través de las notas periodísticas se intentaba limpiar el honor de las Fuerzas Armadas. El otro dato es la desaparición de 2 trabajadores de la empresa, de 2 obreros gráficos de La Nueva Provincia, que habían sido parte de la comisión interna que había llevado a cabo un paro muy fuerte en el 75, pocos meses antes, cuando se había dado una suerte de lockout patronal en la nueva provincia y los trabajadores buscaban sostener la fuente de trabajo que en ese momento estaba comandada, dirigida por la mamá de Massot. Bueno, ¿qué hizo don Vicente Massot? Echó todas las culpas sobre los muertos, sobre su madre y sobre su hermano. Los dos ya no están entre nosotros y parece que tuvieron en su poder todas las decisiones que estaban relacionadas con el poder de las Fuerzas Armadas. Esto de dejar la responsabilidad de este tipo de historias en los muertos fue utilizado por Bottinelli, el director de Para Ti, que fue el primer periodista procesado por colaborar con causas de lesa humanidad al fraguar un reportaje a una detenida en la ESMA y hacerlo pasar por una mamá que llegaba hasta una confitería de Figueroa Alcorta y Pampa para dialogar con los periodistas de Para Ti y contarle que sus hijos no estaban desaparecidos, sino que estaban en el exterior, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Bottinelli? Dijo que toda la responsabilidad de la causa la tenía un muerto, Vigil. Bueno, los dos han operado de la misma manera. Los dos han callado, los dos han guardado la verdad. Ahora, es interesante, sobre todo si vos no sabés de quién estamos hablando, de que te enteres quién es Vicente Massot. Así que con un Massot de archivo, ahí tenés lo que él piensa sobre la dictadura, sobre lo que él denomina la guerra civil que existió entre el 73 y el 83. Vicente Massot. La década del 70 del pasado siglo creo que es la década a estudiar y suscita todo tipo de controversias, porque en definitiva en esa década se desarrolla la última guerra civil de la Argentina. Lo que sucedió en los 70 fue una guerra, y una guerra de características civiles. Esa es la razón por la cual tiene tal ascendiente sobre todos, y al mismo tiempo es tan polémica. Ha habido respecto de la época, en la forma en que ha llegado la misma a gente que incluso por ahí no la conoció, distintas etapas. Comenzó con la idea de que había un demonio, que era la subversión armada, y un ángel, que era el Estado, o los que defendían en ese momento el Estado argentino, por llamarlo de alguna manera. Después, esta idea se transformó en la teoría de los dos demonios. No había habido un ángel y un demonio, habían sido dos demonios. Y hoy terminamos en una tercera etapa, por llamarlo de alguna manera, en donde lo que hace 40 años eran los ángeles son los demonios, los militares. Y quienes eran los demonios pasaron a ser los ángeles. Son tres interpretaciones muy distintas, tres relatos muy distintos. Hoy el que prima, motorizado por el gobierno, básicamente, es este último. El gobierno militar tuvo un triunfo en el campo de batalla que nadie puede dudar. Obviamente aniquiló al enemigo que se había propuesto desafiarlo. Pero al mismo tiempo, andando los años, y eso explica la situación en la que están los militares hoy respecto de los sobrevivientes de las organizaciones armadas de izquierda, andando los años, aquella derrota en el campo militar transmutó en una derrota en el campo cultural o de la explicación de lo que sucedió. Es decir, ganaron la batalla de las armas, perdieron la batalla, no de las ideas, porque cualquiera diría que el marxismo hubiese triunfado, el marxismo terminó en un fracaso, pero la explicación que dieron en aquel momento las organizaciones armadas, vistas hoy, es una interpretación que es la que ha primado. Entonces, por distintas razones, creo que no supieron. Los militares no entendieron en última instancia la naturaleza de la guerra. Parece mentira que esto haya sucedido, pero me parece que ese es uno de los elementos que explica por qué hoy están los militares presos y son ellos los principales responsables para buena parte de la sociedad de lo que sucedió en aquellos años. No se dieron cuenta de la dimensión cultural de esa guerra y la perdieron. Respecto a si la Argentina va a ser capaz de dar vuelta a la página y de alguna manera, sin olvidar ser capaz de perdonar y no buscar en esos muertos una razón para continuar antagonismos que ya cesaron en el tiempo, hace 40 años que ocurrieron esos hechos. La verdad es que yo no estoy en condiciones de decirlo. Han pasado 4 décadas y la virulencia con las cuales se ataca uno y otro bando, virulencia verbal, virulencia en términos del discurso, pero que tiene consecuencias graves porque hay una cantidad de militares presos, de un lado, muchos han muerto en prisión, y del otro lado nadie lo juzga. De modo tal que es curioso, uno supondría que los años atemperan las pasiones, pero en la Argentina, una vez más, resulta lo contrario, que los años han incentivado las pasiones. Afortunadamente ya no nos matamos, ya nadie desenfunda las armas para dirimir supremacías, pero todavía los discursos siguen siendo muy beligerantes y hay mucho odio, desgraciadamente. Cuenta Página 12 que cuando el fiscal Palacini ayer le preguntó a Massot sobre la relación con el general Suárez Mason, el imputado aclaró que haría uso de su derecho a no responder preguntas de fiscales. Más tarde admitió el dato que dio durante una entrevista para el Instituto Gino Germani. Dijo que en plena dictadura el comandante del quinto cuerpo de ejército, el general Astiparte, y el del primer cuerpo, Suárez Mason, eran amigos íntimos de la familia. La estrategia de Massot, indagado por primera vez a fines de abril, volvió a centrarse en responsabilizar a su mamá, a Diana Julio, y a su hermano Federico, directora y vice de la nueva provincia en los 70, ambos ya fallecidos, como los responsables de esta historia. Se escucharon, entre otras frases de Massot ayer, mamá manejaba, mamá escribía, mamá decidía. Vicente Massot, por entonces, era el responsable del personal, y no es poca cosa a la hora de investigar la desaparición de 2 integrantes de la comisión interna de la nueva provincia. 6:10, gris, manontropo en la ciudad de Buenos Aires, aunque están previstas lluvias para toda la jornada de hoy. La máxima va a llegar a 23. El fin de semana tendremos sol y buen tiempo, cuando vuelven las lluvias, aparentemente el lunes, en pleno fin de semana largo. Sexteto Mayor y su versión de Recuerdo. Thank you. La octava marcha de la gorra en Córdoba contra los edictos, dice Página 12, en la ciudad de Córdoba se realizó la octava marcha de la gorra contra los códigos de faltas, semejantes a los arcaicos edictos policiales porteños, agregamos nosotros, de la época de Onganía. Los organizadores acusan a las fuerzas policiales de al menos una decena de casos de gatillo fácil. Se dice de mí, cosas de tango, en 750. Pero yo estoy seguro de que la juventud retomará las cosas suyas, las propias, que supervivirán porque son genuinas, y aunque actualmente piensen en otra cosa y acepten lo que entes ajenos pretenden imponer, finalmente retornarán a lo auténticamente nuestro, el tango. Osvaldo Pugliese. Cosas de tango. En 750. Tiempo Argentino, en Página 5, titula Frente Renovador de Massa prepara acuerdos territoriales con el radicalismo. Luego de que Elisa Carrió anunciara su partida de UNEN y su deseo de competir en una interna con el PRO, el Frente Renovador cree haber despejado su camino para los acuerdos territoriales con el radicalismo, aunque no minimiza el posible daño que le pueda ocasionar la verba de la chaqueña a la imagen de Sergio Massa en los sectores de clase media y media alta. El Frente Renovador esperaba la ruptura de UNEN desde el lunes, cuando el radicalismo no logró resolver sus diferencias internas. Una vez consumado el hecho desde el entorno de Massa, repiten una y otra vez que la ruptura de UNEN va a permitir terminar de cerrar todos los acuerdos con el radicalismo. Acuerdos que, por supuesto, como te dijimos el otro día, es dame lo que me falta y te doy lo que yo tengo. El yo tengo de Massa es, por supuesto, el gran trampolín de la prensa mediática hegemónica, básicamente el grupo Clarín, un apoyo incondicional que instalaría a sus candidatos y a los de sus aliados inmediatamente en carrera. ¿Qué es lo que te falta? Base territorial en la mayoría de los distritos del país, sobre todo en las elecciones de gobernador, intendente, concejales. Bueno, ahí es donde el radicalismo sostiene, y con un giro hacia la derecha, un giro histórico hacia la derecha de esa base territorial, sostiene mucha cantidad de votos cautivos. Una importante cantidad de porotos tiene ahí el radicalismo, y apunta a esos porotos Sergio Massa. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer la mayoría de los hombres y de las mujeres que pretenden estar más cerca de una opción, a ver, más alfonsinista, si cabe, a esta altura del partido, cuando hablamos de progresismo en el radicalismo? Bueno, ponele. Por ahí la figura es mucho más clara desde el punto de vista literal o desde lo simbólico que desde lo real. Pero, ¿qué van a hacer aquellos que no están tan cerca ni de Sanz ni de Morales? La verdad es que es una enorme pregunta sin respuesta. Si el radicalismo necesita, una vez más, de un aliado que, por encima de estar parado a la derecha, le garantice una base de votos más o menos importante, que le ofrezca no desaparecer del terreno y encima poder colocar una gran cantidad, sobre todo de legisladores de todo tipo y tamaño, bueno, parece que están dispuestos a firmar lo que sea, que no tienen demasiado problema en ver quién es el que viene a ofrecer algún tipo de acuerdo, sino el acuerdo es el eje de esta historia y no quien venga a ofrecerlo. Dice el diario Muy en su tapa de hoy, batalla, Boca y River se pelearon y discutieron del primer minuto al último. Hubo pocas llegadas, la visita ganó en las amarillas 7-2 y Poncio zafó de la roja. Ahí tenés en la tapa que ocupa hoy más del 50% de primera plana en Muy, a todo Boca persiguiéndolo a Poncio. Después de una patada terrible a Gago en la mitad de la cancha. La pelea del año, dice Olé, Boca y River fue pura lucha y el 0-0 deja abierta la serie. El Vasco se quejó de que River cortó el juego y no tuvo expulsados. El Muñeco de que a Boca le faltó ambición y hasta se conformó con el 0. La verdad, Muñeco, yo no me puedo quejar que al rival le faltó ambición. Ese es un problema del rival. De última, es el rival el que padeció ese dato que ayer lo privó, según vos, de ser protagonista del partido. Pero eso a mí no me involucra. Es más, en algunos casos, según el técnico, por ahí hasta me beneficia. Otra cosa es la queja que hace el Vasco de pedir rojas que no existieron para River y que, según él, habrían marcado justicia teniendo en cuenta la pierna fuerte del equipo millonario en esta primera semifinal. Bueno, quejas de los dos, patadas de los dos y muy poco fútbol a cargo de ambos equipos. El país de España, con la muerte de la duquesa de Alba en primera plana, es imposible que pueda eludir, ya sea El País, un diario que nació de la entraña del PSOE, y ni hablar de aquellos diarios y revistas que desde siempre forman parte de la prensa del franquismo y del franquismo encubierto, pero es increíble que no puedan eludir esta historia ni siquiera aquellos que se supone no han nacido del riñón del franquismo, que provienen justamente de la oposición republicana. Pero nadie puede eludir a la monarquía en España, ni a la monarquía ni a los títulos de nobleza. En este caso, la duquesa de Alba reunía la mayor cantidad de títulos de nobleza que una persona en este momento del siglo XXI podía ostentar. Y dice, la carismática aristócrata de 14 veces, grande de España y jefa de la Casa de Alba, murió a los 88 en el Palacio de Sevilla, rodeada por su familia. Y arranca una crónica que no solamente ocupa gran parte de primera plana, sino que adentro tenés siete páginas destinadas a la muerte de una excéntrica a la que le encantaba la música, la joda, los toros y los hombres. Este fue el único dato que registra la vida de la duquesa de Alba, que a esta altura del partido es el dato más importante de la prensa española en el arranque de este 21 de noviembre. Bueno, así son las cosas, así quedan marcadas a fuego por distintos símbolos culturales, económicos, políticos y ligados al poder, algunas sociedades, aún los sectores que se supone están en la vereda de enfrente. 6:22, 19:04 la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. Amparo Ochoa, mujer. buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vale. La vida empieza donde todos son iguales. Ángel Ayer, o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo aprende. Siempre hablamos de cómo se manipula a través, sobre todo de la nación, el presente de Francisco, tan distinto al pasado de Bergoglio, que a ellos le caía muchísimo mejor. A ver, ayer hizo declaraciones durante la segunda conferencia internacional sobre nutrición en Roma, y el Papa dijo, bueno, criticó la desigualdad de distribución de los alimentos, y dijo, esta es una mercancía cualquiera, y ese es el gran problema que tenemos. Hay comida para todos, pero no todos pueden comer. ¿Por qué? Porque en lugar de ser un bien social, es una mercancía cualquiera. Dijo muchas cosas más, pero ya con ese dato, viniendo de la palabra papal, ya tenés demasiado. Ahora, ¿qué dice hoy La Nación de Francisco? Una secta de curas pedófilos es el secreto terrorífico de una parroquia en Granada. No es casual esto, digo, por ahí si a vos te agarra desprevenido. Cada vez que el Papa tira alguna cosita que tiene que ver con el capitalismo, o lo silencian o lo ensombrecen en las páginas de La Nación. Mientras, en el día de ayer, Francisco dijo que hay comida para todos en este planeta, pero no todos pueden comer, porque en lugar de ser un bien social, es una mercancía cualquiera. El título hoy, con foto de Francisco arriba, página 6 de La Nación, es una secta de curas pedófilos, es el secreto terrorífico de una parroquia de Granada. Si crees que hay casualidades en esto, lamentablemente no. Oh. Hola, sí, buenos días. Estoy escuchando otras radios, pero no me puedo comunicar. Entonces, bueno, intenté con esta. 5354-6655. Yo lo que quiero decir... La verdad que usted habla muy bien. Dios va a poner su mano. Si vamos a buscar tanta perfección, van a quedar sin nada. La verdad que... Usted, entonces, mejor que se calle la boca y que hable de lo que sabe. Sí, que en realidad es bastante poco. Habla muy bien. 5354-6655. Buenos días, Radio 750. Los números de los oyentes, 750. No podía comunicarme porque no le ha pegado bien con los números. Por favor. Ayer estuvo Capitanich en San Pedro en representación de la Presidenta de la Nación, Día de la Soberanía. Allí en ese codo, en la Vuelta de Obligado, donde el Paraná se angosta, allí en ese lugar elegido, en virtud justamente de cómo se achica el cauce por Mansilla para colocar las cadenas y tratar de frenar a la flota anglo-francesa que venía a apoderarse del Paraná, estuvo hablando el jefe de gabinete. Néstor Kirchner puso claramente de relevancia el ejercicio de la soberanía cuando no aceptó de ninguna manera la imposición del Fondo Monetario Internacional para las políticas de sojuzgamiento en la Argentina, o cuando se plantó ante el mundo financiero internacional y dijo: no estamos dispuestos a pagar la deuda externa con el hambre de los argentinos. Ese ejercicio pleno de la soberanía, cuando la Presidenta de la República, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, le dijo no a los fondos buitres, capitales minoritarios especulativos a nivel internacional que pretenden sojuzgar la soberanía de los pueblos. Discursos en 750. Dalai Lama. Parlamento Europeo 2008. Dalai Lama. Discursos. Parlamento Europeo 2008. En 750. Familiares de víctimas de Cromañón le respondieron con dureza a Aníbal Ibarra, página 36 de Tiempo Argentino. Lo señalan como responsable de la tragedia del boliche en 2004. Y lo acusan de no controlar para hacer una caja negra de recaudación. Tapas de los diarios económicos de la Ciudad de Buenos Aires, Ámbito Financiero, Presión Gremial, Transporte hará un paro parcial, el kirchnerismo maneja fondos de la justicia, Evasión, hubo 6 detenidos por facturas truchas. Si un diario económico, cuando tira 6 detenidos, como el número que aparece en tapa, en lugar de decir que esta banda operó para evadir 500 millones de pesos, en realidad algo me está ocultando, sin mentirme, pero si elige el número de detenidos por encima del número del monto de elevación, un diario económico, es porque le está restando peso, pues es político, si querés, al dato, que para ellos tendría que ser supuestamente el más fuerte. Una evasión de 500 millones de pesos no es moco de pavo. El cronista, para reforzar el Frente Social, el gobierno autoriza suba del gasto de 9.000 millones. Gremios lanzan paro de 3 horas en transporte y un fallo exime a un jubilado de pagar ganancias hasta que no ajusten el mínimo del impuesto. Título principal de VAE esta mañana, los negocios en la bolsa cayeron un tercio por temor a los controles. Los inversores, dice el diario, se mantienen al margen del mercado. El volumen operado en el mes llega a 2.170 millones de pesos y es el más bajo en 6 meses. A ver, si hay temor a los controles es porque en realidad la mayoría de los personajes que juegan en la bolsa manejan cajas negras. Si no, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de los controles si vos tenés los papeles en regla? Ahora, si vos andás flojito de documentación y manejas mucha economía en negro, Bueno, ahí sí, claro. Claro que te preocupan los controles y entonces aparece el nivel de operaciones más bajo de los últimos 6 meses. Pero si no, ¿cuál es el problema? 6:33, llega Fito Páez, Margarita. Okay. Tiempo alicaído, ¿no? Claramente. Si tocamos esta canción, en cualquier lugar del mundo nos echan de los establecimientos. Disculpa, hasta la gente de luces. Así no. Así no. El tiempo muy alicaído, muy, muy, muy alicaído, ¿ok? La guitarra no te la pongas así porque la puedes romper, ¿eh? Y vos, dame esos lentes que es mi onda, por favor. Mi onda. ¿Qué onda? Mi onda. Mi onda será. Querrás decir mi onda, ¿no? Yo soy Fito Páez, ¿no? No, yo soy Fita Páez. Ok. Y Rodolfa Páez. Te recomiendo el video, ¿eh? Gran actuación de Margarita. Esto lo trae La Nación en tapa, pero la verdad es que tendría que haber tenido otro espacio en los principales matutinos porteños. Lo refleja Tiempo, Página, y la verdad es que lo voy a seguir buscando porque no lo encuentro, por lo menos con la fuerza que tendría que estar, sobre todo porque se trata de un avance contra la libertad de prensa. Dice, por ejemplo, Tiempo, en Página 3, se realizó en Rosario una marcha en apoyo al periodista Germán de los Santos, quien trabaja para el diario La Nación, y recibió 3 amenazas provenientes de los narcos en el teléfono de su casa. Juan Pablo Sarquisián, del Sindicato de Prensa Rosarino, calificó a De los Santos como un tipo que hace su laburo honestamente, que reivindica el derecho a informar, y reafirmó: esta movilización no se hace contra nadie, es un llamado a la ciudadanía y es contra los narcotraficantes. Y adelantó que hoy se van a reunir con el gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, para tratar este tema. Está en la 3 de Tiempo Argentino, te decía que por supuesto aparece en la tapa del diario La Nación, contra las amenazas, periodistas de pie, y ahí tenés una panorámica de lo que fue el encuentro ayer, liderado por Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, frente a la sede de la gobernación. Periodistas reclamaron la protección tras 3 llamadas a Germán de los Santos, corresponsal de La Nación. Tanto se habla, tanto se ha manipulado, tanto se ha ensuciado el tema de la falta de libertad de prensa en el presente, justamente por aquellos mismos medios que gritan a destajo todos los días a través de todas las fuentes posibles, ¿no?, de los diarios, de la radio, de la tele, cuando realmente el lobo viene a comerse a las ovejas, bueno, parece que nadie le cree al pastor. Sonidos 750. El 25 de mayo de 1810, llovía cántaro sobre Buenos Aires, una humedad de mierda como siempre, y la gente estaba reunida a la plaza para ver de qué se trataba. Es el día de hoy que no saben de qué se trata, pero se siguen reuniendo de alguna manera. Pero aquel 25 de mayo era muy especial porque decía cabildo abierto, y el cabildo estaba más cerrado que el culo de estatua. Entonces la gente decía, ¿dónde están los cabildantes? Los cabildantes estaban cabildeando adentro del cabildo, pero no salían afuera. Hasta que finalmente, aquel 25 de mayo de 1810, salió al balcón del cabildo general Perón y dijo, por cada uno de nosotros caerán 5 de ellos. La gente aplaudió y dijo, sí, las Malvinas son nuestras, viva Galtieri. En ese momento, Monseñor Laguna con la Prida estaban armando las valijas para irse a Tucumán, donde en 1816 iban a firmar el acta de la independencia, sin olvidar que 3 años antes, en la asamblea del año 1813, la asamblea había abolido todos los instrumentos de tortura, todos menos la picana, la paliza en la seccional y el submarino, que sigue siendo legal. Medios pasados en 750. Hablábamos antes de cómo se desdibuja la palabra de Francisco en muy pocos diarios hoy, reflejado como tendría que ser, porque cuando un papa habla, como lo hizo Francisco en el día de ayer, señalando que hay comida para todos en el planeta, pero que hay muchos que no comen porque no es considerada un bien social, te aparece La Nación, bueno, señalando con fotaza de Francisco en página 6, que el gran dato de la Iglesia en estos, por lo menos en las últimas 24 horas, son 2. Una secta de curas pedófilos es el secreto terrorífico de una parroquia de Granada, y drones y lobos solitarios, la brecha en la seguridad del Papa. En un artículo publicado en la tapa del Corriere de la Sera, los expertos advierten sobre los riesgos que corre Francisco sobre un eventual ataque que termine con su vida. Y exactamente lo mismo hace Clarín, en lugar de estar hablando de justicia social, de lo que ha significado la presencia del Papa en la organización del Congreso de la FAO, hablando de, muchachos, hay comida para todos, quiero saber por qué no se distribuye de la manera que hay que distribuirla. El título del corresponsal en el Vaticano, don Julio Algañaraz, es: aumenta el temor por posibles atentados contra Francisco. A ver, no, por supuesto que no se trata de un dato menor, si es que un diario como el Corriere de la Sera tira esa versión. Pero entre ese trascendido, entre esa hipótesis, entre ese juego y la palabra del Papa cuando hace un llamado a la justicia social y condena al capitalismo desmedido, bueno, a mí me da la sensación que cuando se elige titular de esta manera, se está ensombreciendo la palabra de Francisco, teniendo en cuenta que los muchachos siguen estando mucho más de acuerdo con aquel Bergoglio, no cabe ninguna duda. Chango Espasiuk, 6 horas 43 minutos, 19.4 la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires, la máxima de hoy 23, paraguas, dicen que sí. Oh, Vía Facebook se comunica con nosotros Graciela Peliquero y nos pregunta por la canción que escuchó en el día de ayer, armada con la palabra de don Arturo Jaureche. Y Graciela, se trata de Así hablaba don Jaureche, cantada por Jorge Marciali, que fue quien le puso música a la palabra de Jaureche. Y nos pregunta también por otra canción que había escuchado antes de ayer, y que dice, que cantó una mujer y que decía collitas de barro vendo, y era, bueno, es cositas de barro vendo, y es, la escuchaste en la voz de la Chiqui Ledesma, es una versión excelente de La Ollera, de Julia Elena Dávalos. Gracias, Graciela, por escucharnos, y muchas gracias por comunicarte. Vamos con la tapa de Tiempo Argentino. Bonadío en campaña para Massa, ordenó una medida de alto impacto mediático. Un sector del macrismo busca seducir a Carrió. Montenegro, cercano a Michetti, dijo que Lilita podría disputar las PASO presidenciales con el PRO, pero no las porteñas. Se van acomodando los melones en el carro a medida que comenzamos a andar. ¿Qué más? Otro crimen de una banda narco enlutó Rosario. Había denunciado a los que mataron a su hijo. Dos sicarios la fusilaron en su almacén. Se llamaba Norma Bustos, tenía 53 años. A 100 años de su nacimiento, a Julio Cortázar lo homenajean hasta en Londres. Y Obama favoreció a 5 millones de inmigrantes. Super clásico caliente y en cero en la Bombonera, dice el título principal de Tiempo esta mañana. 6:50, noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:50, humedad 73%, temperatura 19 grados. El próximo jueves no habrá transporte por 3 horas. Los sindicatos de la actividad definieron realizar asambleas simultáneas de 4 a 7 de la mañana en las terminales de colectivos, trenes y aviones. Es en reclamo de la exención de ganancias en el medio aguinaldo de diciembre. Por su parte, el titular de la CGT opositora, Hugo Moyano, consideró que el impuesto es perverso porque permite al gobierno llevarse los aumentos de los trabajadores. Advirtió que si no hay respuestas, tomará la decisión que corresponda. Cristina Fernández viajó a Calafate y mantiene su agenda prevista para el martes. Tras recibir al ministro de Economía, Axel Kicillof, y al secretario Carlos Zannini, la presidenta voló al sur, donde permanecería todo el fin de semana. El martes, en tanto, encabezará un acto de la Cámara de la Construcción. Será su primera aparición en público tras 2 semanas de reposo. Por primera vez, una mujer presidirá el Consejo de la Magistratura. La jueza de la Cámara del Trabajo, María Gabriela Vázquez, de la agrupación Justicia Legítima, fue elegida para encabezar el cuerpo. Consiguió 7 votos por sobre 6 que obtuvo Luis María Cabral. En tanto, Jorge Candis, en representación de los académicos, resultó electo como vicepresidente. Llega el tren de prueba que unirá Buenos Aires con Mar del Plata. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y el intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, asistirán al arribo de la formación a las 11 en la ciudad costera. El tren cuenta con la última tecnología en seguridad y confort y tiene capacidad para 544 pasajeros. De afuera. Obama anunció la regularización de los indocumentados. Quienes lleven 5 años en el país y no tengan antecedentes penales podrán de este modo congelar su deportación y aspirar a la residencia legal. El número estimado de beneficiados ronda los 5 millones de personas. En tanto, desde el Partido Republicano, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, no descartó un nuevo cierre del Congreso. Es porque su fuerza no aceptaría atribuir fondos para el programa en el presupuesto que debe aprobarse antes del 11 de diciembre. Pelota. El superclásico en la Bombonera dejó 50 detenidos. Se debió a contravenciones menores y no hubo ningún incidente grave. Las autoridades calificaron como un éxito el operativo de seguridad montado en el partido que Boca y River empataron sin goles. La serie de semifinales de la Sudamericana se definirá el próximo jueves a las 20:45 en el Monumental. Humedad 73%, temperatura 19 grados. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Sí, pero la factura me están cobrando por un montón de canales que yo no tengo. Por sistema me figura que usted solicitó el pack premium. ¿Pero qué pack premium? Yo jamás saqué ese pack. Yo solamente tengo el abono básico de cable, señor. Mire, ni bien usted cumpla los 3 meses de antigüedad, va a poder darle de baja. ¿Pero cómo le voy a dar de baja si nunca le di el alta? Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara. No queremos que esto siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema, siempre a tu favor. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos. Argentina, tenemos patria. Presidencia de la Nación. Pasa algo. Pasa algo. Aire. Más aire. 7:50. Está escuchando desde Bahía Blanca a través de internet Néstor Omar Gattari, compañero, colega de FM de la Calle. Nos escuchaba hablar del caso Massot y nos dice vía Facebook que ayer se juntaron cerca de 100 personas del Partido Obrero, algunas de Cáritas, de ATE, para repudiar la presencia de Massot en una nueva declaración ante la justicia local. Y rescato dos cosas de lo que nos dice, de lo mucho de lo que nos cuenta Néstor. Dice, nosotros tenemos una imagen neutra de espera, no de ilusión, frente a lo que pueda pasar con Massot. Una imagen de espera y no de ilusión. Ahí está todo el diagnóstico que hace Néstor desde esa bahía tan, pero tan particular. Dice que el hombre, por supuesto, como lo planteamos desde los medios de comunicación de Buenos Aires, se mantuvo en sus dichos, en eso de responsabilizar a su madre y a su hermano en esta historia. Pero me quedo con la imagen neutra de espera y no de ilusión que tiene el ciudadano de la bahía que aguarda por justicia después de tanto tiempo. Néstor Omar Gattari, muchísimas gracias. Vía Facebook, escuchándonos a través de internet, contándonos qué pasó en el día de ayer en Bahía Blanca con la presencia de Massot declarando una vez más ante la Fiscalía. Faltan 3 para las 7 de la mañana, hoy la máxima va a llegar a 23, la actual 19.4. Dicen que va a llover, está gris el techo de la ciudad y en cualquier momento arranca la necesidad de andar con paraguas por la calle. El puente con la patria transpirada hoy será la Fernández Fierro.